Y va y se presenta delante del faraón y le dice, hay que soltar al pueblo de Israel, el Señor lo dice, y poco menos el faraón y su corte se le rió en la cara, como mínimo. Y entonces el Moisés y Dios empieza a realizar cosas y el faraón sigue sin soltar al pueblo y continúa realizando cosas y el faraón sigue sin soltar al pueblo. ¿Y cuándo? ¿En qué momento el faraón dice que el pueblo de Israel se puede ir de Egipto? ¿Todos lo tienen presente? ¿Cuál es? ¿Cuándo qué? Cuando matan al hijo, cuando lo tocan de cerca. Es en ese momento en que faraón dice, ah, bueno, ahora sí, tocaste, me tocaste de cerca, ahora sí, dejo salir. Y eso suele suceder muy seguido. Recién cuando se toca de cerca o se toca a la persona, se logra un cambio. Se empieza a ver las cosas de otra manera. Recién cuando me pasa, cuando las balas pican muy cerca de mí. Y pasa lo mismo con Jesús. Los invito a buscar el texto de Lucas 4. Lucas 4. Sí, leyó Juan, pero era Lucas 4. Perdón, por eso. Por eso lo voy a leer. Perdón, pero me equivoqué yo. Lucas 4, 16 al 21. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido por anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo volvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente. Y él comenzó a hablarles y dijo 6. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Punto. Todo lo que estaba escrito se cumplió en ese momento. Y la gente lo miró y lo sacó. Y después dice nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué si Jesús dice todo esto se cumple en este preciso instante, no le creyeron? ¿Y por qué más adelante en su ministerio era muy difícil que la gente le creyera? A menos que hiciera un milagro, a menos que curara, a menos que básicamente lograra que algo pasara extraordinariamente. Todo el ministerio de Jesús, la gente cree después de que pasa algo particular. Se cura un ciego, el ciego sale gritando y la gente cree. Un endemoniado se cura, el demonio se va, el endemoniado sale gritando y la gente cree. Pero no cuando él habla. Es más, hasta a sus propios discípulos se le complicaba creer. Tanto es así que no creyeron que había muerto y resucitado. Y si no, miren al pobre Tomás. Juan, al final, no, si yo no lo veo y pongo mi dedo en la herida, yo no voy a creer que esto pasó. Y ahí él dice, beatos aquellos que sin ver hayan creído. Tanto el faraón como todos los creyentes del momento y de la época de Jesús tuvieron que esperar, tuvieron que ver, tuvieron que sufrir en carne propia para empezar a actuar. Y nosotros, que somos creyentes, que somos cristianos, somos, o bueno, decimos que somos de los que no vieron pero creyeron. Porque a nosotros nos llega la palabra, nos llega el relato, nos llega el evangelio. Pero a veces nos cuesta actuar sin que algo pase para que nos cambie la vida. Nos cuesta actuar simplemente creyendo en lo que dice el evangelio. Nos cuesta movernos, nos cuesta actuar solo por creer y porque lo dice el Evangelio. Generalmente necesitamos un extra para actuar. Necesitamos, no voy a decir que nos pase algo, pero que algo suceda en el entorno para decir, ah, bueno, no, habría que haber hecho esto, habría que hacer esto, había que salir a hacer esto. Nos pasa porque somos humanos y generalmente nos sentimos así, somos así. Primero tratamos de estar bien nosotros y después, ah, porque no se puede estar bien, se hace algo. Pero aparte, somos creyentes y somos de los que creyeron sin ver y somos de los que venimos a la iglesia porque el Evangelio es el que nos mueve. Pero actuar a veces se complica. Actuar hacia el otro, actuar por el otro, se complica. El mundo está viviendo y ha estado viviendo hace un tiempo cuestiones muy dolorosas. Hace varios siglos que venimos de guerra en guerra, de crisis en crisis. Y siempre, o la gran mayoría de las veces, se ha actuado después y no se ha empezado antes. Y es necesario, creo yo, empezar a actuar antes, empezar a simplemente decir las cosas, hacer las cosas antes. Puede que sea difícil. Pero hay cuestiones que nos ayudan. Déjame contarles un poco sobre algunos de estos movimientos importantes que andan dando vuelta por ahí. Todo el mundo sabe qué es la Cruz Roja y la Media Luna Roja porque es todo lo mismo, ¿no? Todo el mundo lo tiene presente. Sí. Todo el mundo sabe lo que es la Cruz Roja, ¿no? ¿Sabe cómo empezó? ¿No? La Cruz Roja empezó con un suizo hace 150 años. Un suizo que era un simple comerciante que iba de Suiza al Medio Oriente. Pasando por Italia se topó con una guerra, con una batalla. Pasó de largo y cuando estaba pasando de largo dijo, no. Hay que hacer algo. Volvió al campo de la batalla y era un regadero de gentes. Buscó gente de los pueblos italianos y llamó, sobre todo, encontró mujeres que lo ayudaron a empezar a curar, a darle un poco de vida a toda esa gente que estaba ahí casi muriendo, porque en las batallas antes el que estaba herido o que estaba muerto quedaba ahí. Y este suizo se encontró con estas mujeres y logró hacerle entender que no importaba de qué bando era, no importaba de qué nacionalidad era. Y las mujeres, al grito de tutti fratelli, todos hermanos, fueron y curaron a todos. Y este señor volvió a Suiza, no hizo su negocio y dijo, no, hay que empezar a hacer algo. Y ahí, Convención de Ginebra mediante, empezó esto de la Cruz Roja, que es un símbolo más que respetado en el mundo. Y es porque este señor, pasando por ahí y siguiendo de largo, dijo, no, me parece que esto no va. No le tocó a él, él no había muerto, él podía seguir y hacer su negocio. Él dijo, esto no va, esto así no funciona. Vamos a prever que cada vez que haya una guerra, porque sabemos que va a seguir habiendo guerras, haya la posibilidad de curar a todos. Y que todos, sin importar de qué bando, tengan la posibilidad de curar. Y de la Cruz Roja nace otro movimiento muy importante, que se llama Médicos Sin Fronteras. ¿Lo han escuchado? ¿Quién eran los médicos? ¿Cómo nace Médicos Sin Fronteras? Nace de médicos de la Cruz Roja que vieron que después de los conflictos, en esos lugares donde había habido estos conflictos, quedaba una llama. Pero para que esa llama no se volviera a encender, era necesario darle ayuda a la gente, reconstruir hospitales, hacer educación, denunciar los maltratos. Todos estos ejemplos son de personas que no lo tocaron de cerca, sino que dijeron, ah, esto puede llegar a suceder de vuelta. Vamos a tratar de que no suceda. Vamos a poner nuestro empeño en que esto no suceda de vuelta. Y yo creo que es a eso a que nos llama el Señor. Nosotros como cristianos, como los que creímos sin haber visto, sin necesidad de lo que yo llamo los fuegos de artificio, sin necesidad de ver las explosiones, nos movamos para que la cosa pueda cambiar antes. O que la cosa pueda ser de otra manera. Es difícil, lo sé. Y la manera de hacerlo creo que es mostrando lo que es la vida de Cristo. Es la vida en Cristo. Ese fuego interior que nos llena, nos inunda y nos hace ir hacia los otros. Hay un cuento muy famoso de un escritor uruguayo que se llama Eduardo Bañeldo, que él se llama El Mundo. Y cuenta de que un señor en Colombia subió hacia la cima de los mundos y cuando bajó dijo, el mundo es un mar de gente, un mar de fueguitos. Cada persona es un fueguito. Hay de todo tipo de fuego. Fuegos chiquititos, fuegos grandes, fuegos de muchos colores y hay fuegos bobos que no queman, ni arden, ni hacen nada. Pero hay fuegos que son tan intensos que no se pueden ni mirar sin cerrar los ojos. Y que aquellos que se acercan se encienden. El fuego del Señor, el fuego del Espíritu Santo, tiene, es como ese fuego. Tenemos que lograr que ese fuego se propague y que inunde a las demás personas, a los demás corazones. Es como lograr. Es como pensar el efecto mariposa, que el aleteo de una mariposa de un lado del mundo puede provocar una catástrofe en el otro. Bueno, ¿por qué pensar lo negativo? Mi fueguito chiquitito puede empezar a lograr que las demás personas entiendan que la vida en Cristo, que la vida en el amor cristiano es diferente y puede lograr que todos los conflictos se presenten de otra manera y se culminen de otra manera. Que el Señor nos permita que nuestro fuego interno inunde a las demás personas en el mundo. Amén.